Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este su programa, La Pregunta del Águila que se Levanta, producido y conducido por Iris Romero, Martín Martínez, María del Carmen Vicencio Acevedo, Alicia García, y bueno, en esta ocasión también está con nosotros nuestra compañera Irma Rincón, y aquí en los controles Bayro, que nos tan amable, siempre nos están acompañando. Este es nuestro 41º programa. Y bueno, pueden escribir a nuestro correo electrónico elaguilakeselevanta@gmail.com. También les informamos que nuestros programas están siendo subidos a la página de Facebook El Águila que se Levanta. Bueno, pues vamos a... También nos pueden escuchar a través electrónica de la red en internet. Es www.uacu.mx/servicios/radio.html. Vamos a la entrevista. Sí. Bueno, pues así como Martín dijo la vez pasada de nuestra entrevistada, que era una entrevistada de lujo, pues ahora yo también digo que nuestra entrevistada ahora es también de lujo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a la maestra Susana López Guerra, que es una académica destacada y bueno, decididamente crítica. Ella fue maestra en la Facultad de Psicología de esta universidad y actualmente también es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional. Algo muy importante es que ella es coeditora y codirectora de la revista electrónica de pedagogía El Odiseo, y bueno, tiene una gran cantidad de artículos publicados sobre educación. Entre ellos está un artículo muy interesante que se llama El fracaso del neoliberalismo y la alternativa educativa latinoamericana, que fue publicado en la revista Educhere del año 13, en el 2009. Y bueno, Susi nos va a hablar acerca de un foro que se realizó hace unos días, precisamente sobre la reforma educativa, en donde los maestros democráticos se están proponiendo una serie de alternativas a la educación pública. Y entonces tienes la palabra, Susi, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Son extraordinariamente elogiosos tus comentarios. Te conozco. Muchas gracias por los comentarios también y por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y con su público esta fiesta de la democracia, de la participación, que fue el foro sobre las reformas educativas. Fue realmente alentador, alegre, y que nos permite repensar el papel de los maestros ante la realidad actual. Fue un escenario donde se completa el diálogo, donde los maestros y los académicos participantes lograron obligar a las autoridades, a través de una lucha sistemática, a través de la movilización, y arrancar este diálogo al gobierno, al legislativo, para establecer estos foros de discusión y análisis sobre la reforma educativa. Entonces, era un momento de mucha alegría, de una gran esperanza, y estaba escuchando los comentarios sobre la canción que precedió tu presentación, y sí, es el momento de los buenos tiempos para los maestros. Sí, no es nada más el momento de los otros, sino cuando se establece y se logra arrebatarles la palabra para poder enunciarla por parte de los actores de la educación, que no son los grandes funcionarios, que no son los grandes directivos de los centros de financiamiento internacional, sino los que viven a diario el acto educativo en el aula. Fíjate que a mí, yo estuve en ese foro y a mí me sorprendió muy gratamente ver la calidad de las ponencias, o sea, de todos los ponentes, porque se hablaba de pedagogía, se hablaba de derecho, participaron los padres de familia, participaron los campesinos, los indígenas. En realidad fue un foro muy rico, ¿no? Y tuvimos a nuestros grandes ausentes, pero como ellos ya han enunciado su palabra e incluso la han hecho ley, pues sabemos cuál es su discurso. Pero esta fue la gran oportunidad de que los maestros, los padres de familia, incluso un niño que se negó a presentar la prueba enlace, tuvo la oportunidad de presentar su testimonio a través de una de la ponencia de su madre, de por qué no presentaba la prueba enlace y los argumentos con los cuales este joven se negó a presentar la prueba enlace y la intimidación que ya sabemos que corre por todas las venas del autoritarismo, porque por definición el Estado es violencia. Por definición, ¿no? La violencia organizada. Entonces no nos puede sorprender la violencia del Estado. Por eso yo llamo a este espacio que los maestros lograron arrebatar al discurso de la violencia un espacio de alegría, un espacio de fiesta. Pero a ver, platícanos, oye, ¿por qué la fiesta? A ver, porque ¿en qué consiste la alternativa? Entiendo que te refieres a esta movilización que a nivel nacional realizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue la que estableció la posibilidad de estos foros regionales a nivel nacional, y que el último fue, antes del foro nacional, fue en Veracruz, ¿no? El anterior, el penúltimo, vamos, de los regionales. Oye, Susi, maestra Susana, perdón. En términos pedagógicos, ¿cuál es la diferencia entre lo que plantea el enfoque por competencias y lo que plantea este movimiento magisterial democrático? Muy bien. Yo no pertenezco propiamente a la coordinadora. No, pero, sí, yo soy una académica que he seguido las propuestas alternativas educativas como el discurso libertario, ¿no? Un discurso que se lleve a la práctica. Y quiero decirte que, bueno, en efecto, estos foros lo arrancan, esta movilización de maestros, que no nada más son los de la coordinadora. Quiero decirte que hemos leído en el periódico últimamente que maestros institucionales, tradicionalmente adscritos a las directivas del CENTE, se han unido a la voz de la coordinadora, porque está en riesgo la educación misma, porque está en riesgo el país que conocemos, porque está en riesgo la nación misma. Es porque van a privatizar la educación, por más que quieran ponerle... Exacto, les va a costar a los padres de familia a través de este concepto de autonomía en la gestión. Así es. En realidad, los padres de familia van a tener que pagar la construcción de las escuelas, la reparación de las escuelas y lo otro, que es la operación de las escuelas, que es el salario de los profesores. Susi, esto que comentas tú de arrancar el diálogo, a mí me parece subrayarlo, ¿verdad? Porque la OCDE y la Secretaría de Educación Pública se reúnen con empresarios, con los dueños del dinero, pero no con quienes trabajan frente a grupo. Y lo que tú dices es muy importante, porque pareciese ser que Mexicanos Primero tienen una agenda ya preestablecida y han definido las políticas educativas hasta el extremo de que ya se aprobó las modificaciones al artículo 3 constitucional y las formas en que va a actuar este organismo de Instituto Nacional para la Evaluación y de la Educación. Entonces, hasta el 2025, y que de aquí a que se llegue ese 2025 habrán de establecer las siguientes otros 10 años de políticas, así como que pues ya nos organizaron todo. Entonces, ¿por qué es tan importante mostrar que otra educación es posible? Bueno, también si nos remitimos al aspecto abstracto, para que exista el poder debe de existir resistencia. Si no, no somos seres humanos. Sí, podremos ser catalogados como cualquier otro ente vivo del planeta, pero para que se dé esta construcción social, política, económica, pero básicamente política, debe de existir resistencia. Entonces, es la capacidad de que el otro, el que está enfrente, elabore su propio discurso, elabore su propia visión de la realidad y vea qué es lo que su realidad le dicta. Ellos están en lo suyo, por eso les digo, no nos debe de extrañar. El que tiene el dinero desea multiplicar su dinero. Como el dinero está tan concentrado, pues ahora son unos poquitos. No solo a nivel nacional, es a nivel internacional. Nada más volteamos el rostro y veamos lo que sucede en España. Y me refiero a la educación también. Volteamos el rostro y veamos lo que sucede en Chile. Los jóvenes chilenos realmente nos están dando una lección extraordinaria. Después de que la generación que fue reprimida ferozmente, brutalmente, con una hazaña terrible, ¿no? En Chile, que es más o menos nuestra generación, los jóvenes traen esta ola de esperanza, de movilización, de alegría y del deseo de un mundo mejor. Por supuesto, son proyectos encontrados. Pero para un poco responder también la pregunta de Martín y relacionarla con la que plantea, es la importancia de estos foros es extraordinaria. La importancia de estos foros es que abren el espacio institucional para enunciar la visión de los que no desean estos cambios, porque son adversos a sus necesidades, porque son adversos a sus intereses. Y como menciona Mari Carmen, fue extraordinario el nivel de elaboración de los discursos, no solo de manera porque participaron una gran variedad de organizaciones civiles y de individuos, sino porque presentaron algo que a mí me parece fabuloso, que es el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Sí. Está actualizado al 2013. Lo presenta el Comité Ejecutivo Nacional Democrático. Este es un programa totalmente diferente al de la SEP. Y ha sido probado en el estado de Michoacán por más de 10 años. O sea, no es una ocurrencia. Es un programa que los maestros fueron construyendo desde la experiencia cotidiana en las aulas, desde las condiciones objetivas de sus pequeños alumnos, de las comunidades en las cuales están inscritos. Por supuesto, no tiene nada que ver con la visión de la OCDE, ¿no? Si nos puedes, comentar cuáles son las características de ese programa, de esa propuesta educativa, porque sí, me parece que es muy importante reconocer esas diferencias, ¿no? Bueno, me voy a auxiliar aquí con su programa, que en realidad es un libro. Si ustedes pueden verlo, bueno, nuestro público radioescucha no lo puede visualizar, pero quiero decirles que es un libro de aproximadamente 250 páginas. Y que lo más importante de este programa es que tiene un aspecto pedagógico, operativo, muy, muy práctico. ¿Sí? Le dice al maestro cómo trabajar ante los problemas de la comunidad, cómo trabajar los contenidos escolares, los contenidos de lingüística, de matemáticas, etcétera, cada uno de estos puntos, pero tiene un trasfondo filosófico y político. No hay ningún proyecto educativo, no hay ningún proyecto pedagógico que tenga viabilidad si no hay un proyecto de nación. Y esto es lo fantástico, lo que a mí me parece tan entusiasmador de este programa, porque no solo recupera los grandes ideales históricos de los grandes educadores mexicanos, sino de nuestros grandes líderes que nos dieron patria, libertad, justicia, que quedaron plasmados en el Acuerdo Nacional, aquel gran trato que fue el constituyente de 1917. Entonces nosotros teníamos certeza jurídica en función del 17. y vemos cómo poco a poco lo han ido cambiando. Los con las reformas estructurales, ¿no? Exacto. Y bueno, este proyecto tiene, les digo, una parte filosófica, que tiene una visión humanística y de respeto al planeta. Ustedes saben que el 2050 es el quiebre de todos los diagnósticos, pero básicamente del diagnóstico ambiental. Sí. Los recursos hídricos, los recursos alimentarios, en fin, bajo este esquema depredador del neoliberalismo, el planeta no va a resistir. No es de que nosotros, ay, seamos la vanguardia revolucionaria. No, todos deberíamos de estar en esto porque el planeta está en un tris. Entonces, esta es una de las partes fundamentales de este proyecto que presentaron los profesores. La ecología. La dimensión ecológica ambiental. Y todos los científicos de esta área lo conocen perfectamente y lo han difundido, ¿no? El efecto invernadero y cómo ha repercutido en la producción. Bueno, todos lo vivimos a diario. El otro aspecto que tiene es el aspecto económico, que no es posible estar sáquele y sáquele y sáquele al planeta si no hay una retribución, ¿sí? Y lo que es básico, ¿cómo producimos la riqueza? Y la riqueza no puede seguir concentrándose de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que produce son seres humanos casi cualitativamente diferentes, ¿no? Los que tienen acceso a todo, hasta generar un clon de sí mismos. Sí, sí, sí. Para allá, qué estamos barbaridad. En el límite, sí, hasta personas que no tienen, sí, los que se mueren de hambre, ¿no? Sí, personas que no tienen acceso. Calderón. Ya, mejor no hablemos de eso. Eso es entrar en una escena así de terror. Es nuestro escenario. Pero por fortuna somos muchos. Nosotros somos muchos, somos la mayoría. Nosotros realmente tenemos el poder. Lo que tenemos que hacer es, de potencia, ejercerlo. Este es otro de los puntos que marca este programa, ¿no? Que debemos de potenciar. O sea, en nuestros pequeños espacios, como es el del profesor, el del aula, el del contacto con los padres de familia, hacer sus diagnósticos socioambientales, socioeducativos y educar a los niños en función de esta realidad, es ahí donde esta potencia se realiza. Por eso les decía que a mí me pareció una fiesta este evento, sí, realmente de mucha alegría, de una gran camaradería, por supuesto, y de esperanza. Y de esperanza porque se construía ahí entre el colectivo presente este escenario de esperanza, este escenario de alegría y este escenario de destrabar los diques, los seguros para la acción. Fíjate que en esto que estás diciendo en el foro yo me di cuenta de que había varios ejes en este proyecto educativo, aparte del ecológico, del económico, también se hablaba de rescatar a los chicos de la televisión, ¿no? Y promover toda una propuesta cultural, porque tenemos una riqueza cultural impresionante que la televisión está minando. Y bueno, también rescate de la ciencia. En fin, o sea, rescate las ciencias y las artes que realmente en el sistema educativo actual parece que están como que muy limitados, ¿no? Sí, exacto. Este es otro de los ejes del proyecto alternativo educativo, es el eje cultural. Y también recuperar, por supuesto, las culturas populares, la cultura local, pero no olvidar la cultura universal, a esto que te refieres, ¿no? El arte universal y la ciencia, el pensamiento científico. Cultivar el pensamiento científico y educar en el pensamiento científico para hacer ciencia y no solo consumidores nada más de pseudociencia y de la chatarra del conocimiento que nos mandan, ya sea vía tecnológica o ya sea a través de esta depauperación del sistema educativo nacional y de todos sus niveles, de tal manera que en las universidades los chicos llegan con tal nivel de carencia que es difícil abordar los programas educativos. Es difícil porque no traen los elementos con los cuales poder trabajar los contenidos científicos. Es muy difícil. Creo que este es uno de los problemas a los que todos los maestros nos enfrentamos en todos los niveles. El chico de secundaria trae enormes carencias de la primaria, ¿no? Y también sobre esto se abordaron los ponentes de que ha sido totalmente intencionado. No ha sido una ocurrencia. No es una deficiencia. No, es una intención, es un programa. Ya creo que Kissinger había mencionado que para qué querían un Japón al lado, ¿no? Con gente preparada, con científicos, que lo que ellos necesitaban era un México manejable y controlable. Claro, por eso América Latina es el traspatio de los Estados Unidos. Siempre que nosotros así lo queramos. Bueno, no es que lo querramos, sino que la representatividad y el control político-económico que padecemos y que, bueno, eso sí, como población lo hemos permitido, entonces por eso se da esta situación. Susi, bueno, yo insisto un poco más, quizás para que quedara más ejemplificado el asunto de cuál es la diferencia más allá del discurso, porque también en los materiales institucionales de la SEP se manejan estas prioridades, ¿sí? En el discurso. Entonces, ya en términos muy prácticos, ¿cuáles son las diferencias más sustantivas que tú encuentras para que podamos arribar a un proyecto alternativo educativo? Bueno, tendríamos que precisar. Es el discurso formal. Sí. Es un discurso retórico. Pero no, nada tiene que ver con lo real. Porque si yo quiero formar científicamente a los jóvenes, esto requiere infraestructura. Requiere maestros, profesores formados para la enseñanza de las disciplinas científicas. Requiere conectividad al ciberespacio, claro. Laboratorios y lo otro, ¿no? El proyecto de ciencia que tendríamos para la nación. ¿Cómo colocamos a México en el concierto internacional del conocimiento y cuáles serían nuestro proyecto de nación al respecto? Y entonces de ahí tú dices, bueno, yo necesito estos recursos humanos para poder cumplir mis metas. Pero no lo hay, solo es un discurso formal. En la realidad no existe. Entonces la vía para acceder a eso, ¿cuál es? Es lo real. Sí, lo real. Sí, lo real. El proyecto alternativo de educativo es partir de lo real. ¿Sí? Es un diagnóstico de cómo vienen los niños, de cuáles son sus condiciones reales de existencia, de cuál es la realidad de la comunidad, de la escuela, algo que todos los grandes pedagogos han enunciado. Claro. ¿Sí? Pero a diferencia, como decía tu ponencia, Mari Carmen, de esa ocasión, decía, sí, y por supuesto, los grandes pedagogos han elaborado estos discursos ante grandes carencias, pero no es el proyecto de un Estado, de un gobierno, el proponernos la carencia como proyecto educativo. Y nos quieren hacer el juego, ¿no? Sí, bueno, de Pati Juárez te mandan un saludo muy especial, Susi, y una gran admiración, porque eres una excelente maestra. Y dice también a los participantes quienes estuvieron en el foro y la autoridad ausente no mostró otra cosa más que su falta de interés por la educación. ¿No? Claro. Pati, eso fue lo que mostró. Él no está presente en ese foro del que nos comentaba. José Roberto nos dice que cuando niño le gustó su graduación, es en relación a lo que comentábamos al principio del programa, retomando lo del el sábado anterior. Dice, cuando niño me gustó mi graduación de sexto año, sentía que iba bien en mi desarrollo social esperado. Nosotros creo que no es que estemos en contra de una despedida emotiva, finalmente se deja un plantel, se dejan de ver compañeros y maestros. El asunto es que como que se aprovechan de esto, lo hacen incluso una cursilería y se termina gastando en algo que debería de ser muy sencillo. Sí, el problema es cuando se convierte en negocio, ¿no? Claro. Eso es algo que hemos estado señalando. Bueno, hay otro mensaje de Pablo Alejandro Esquivel que dice: lo que está diciendo Susana suena muy suspicaz, pero viendo en conjunto, yo veo que la situación actual, deliberadamente orquestada por los gobiernos actuales, está dirigida a la segregación y exclusión y más, y nos lleva a un genocidio. Felicidades. A ver, aquí hay uno que dice el profe, así se viene, ¿verdad? Dice: los padres de familia conscientes y comprometidos ya sostienen a las escuelas, solo falta que paguen el salario del maestro, porque parece que para el kinder, primaria, secundaria y prepa son demasiados años para no aprender horticultura, cocina, corte, conservas, apicultura, etcétera. De la prepa salen sin aprender lo más importante, ¿sí o no? Fíjate que esto me recuerda a la escuelita zapatista que también se mencionó ahí, y a la Universidad de la Tierra, que tenemos pendiente un programa para hablar de eso. Y Susana, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, a ver si nos acompañas en otra ocasión. Sí, sí. Yo nada más quisiera dar la respuesta a Martín. El proyecto educativo gubernamental articulado a las grandes agencias internacionales tiene como centro la visión de la ganancia. Claro. Sí, sí. Y preparar para ser productivos para la ganancia. El proyecto alternativo de nación tiene como objetivo el desarrollo integral del ser humano y su felicidad. Claro, es la competencia. El desarrollo del pensamiento crítico. La competencia versus cooperación, ¿verdad? Bueno, nos despedimos. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas. En controles técnicos a Byron Chapa. En esta fusión nos estuvieron auxiliando en la producción Fausto Sanabria, Rosy Rosas. En el archivo a Paola Barrón, y como siempre le damos un agradecimiento a nuestra productora Irma Rincón Rodríguez. Nos escuchamos el próximo sábado. Nos despedimos. María del Carmen Vicencio, Alicia García, Iris Romero y su servidor Martín Martínez. Muchas gracias, Susana, por tu participación. Susi.